na na na na na na yeah. Es miércoles 7 de marzo, tercera edición de nuestro programa Sentimos la Tricolor, el programa de radio dedicado al Club Deportivo Agustinos Alicante en OID Radio Costa Blanca. Hoy seguiremos con nuestra tónica habitual, dividiendo el programa en dos secciones. En la sección Hablando en Plata repasaremos la actualidad de nuestros equipos de División de Honor Plata masculino y femenino con sus entrenadores, Óscar Gutiérrez y Samuel Giner. Hablaremos de nuestra cantera tricolor, repasando los resultados del pasado fin de semana. Contaremos también con la presencia de dos equipos, el cadete femenino de Agustín Fuertes con sus jugadoras Marta Gómez y Lucía Casero, y con la presencia del juvenil femenino de Saúl Oliveira con sus jugadoras Belén Canals y Ángela Simón. Les habla Jordi El Puente, en el control de sonido está Jaime Martín. Esto es Sentimos la Tricolor. Comenzamos. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, seré pirata. Empezamos nuestra sección de Hablando en Plata con el entrenador del equipo de División de Honor Plata Femenina, Samuel Giner. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, háblanos, Samu, del partido de la semana pasada, de la jornada anterior contra Ambol Mislata, en el que nuestras valientes cayeron 34-27 en la Canaleta. Bueno, sabíamos que era un partido complicado porque, bueno, la posición de la tabla que ellas tienen, pues hombre... Evidentemente han hecho una gran temporada. El inicio del partido fue bastante malo. Salimos con un 5-0 en contra, que nos obligó a pedir un tiempo muerto. A partir de ahí corregimos una serie de cosas, jugamos con bastante más tranquilidad. Ajustamos el marcador, aunque en el descanso nos fuimos 15-11 bajo. Y la segunda parte, si bien es cierto que se distanciaron en el marcador, nosotras no le perdimos la cara al partido, seguimos trabajando. Seguimos haciendo cosas bien hechas dentro del marco del partido y, bueno, al final una derrota. Pero bueno, hay que sacar las cosas positivas. Creo que el equipo dio todo lo que tuvo, pues con sus errores y con sus aciertos. No bajó los brazos y no le perdió la cara al partido. Y bueno, hay que, en ese sentido, que es la línea que hemos querido mantener este año, de esfuerzo y de lucha, no hay nada que decir. Una segunda mitad de la primera parte muy buena, donde el rendimiento mostrado por nuestras jugadoras se vio también reflejado en el marcador, con ese que, como comentabas antes, con ese apretado 15-11 al descanso. Sí, hubo un momento en que tuvimos dos o tres ataques para empatar y, bueno, quizá si hubiéramos podido ponernos por delante o hubiéramos jugado con un poquito más de tranquilidad, a lo mejor la lectura hubiera sido otra. Ellas evidentemente nos penalizaban los errores. Keila Hernández tuvo una gran actuación en el lateral derecho, nos creó muchísimos problemas. La portería también paró bastante y, bueno, se nos fueron un poquito en la parte final de la primera parte y bueno, la segunda parte intentamos pelear, intentamos luchar, hicimos algunas cosas bien y con eso nos tenemos que quedar para de cara a los cuatro partidos que nos quedan. Sin duda alguna nos tenemos que quedar con los 8 tantos de Nuria Corbí, máxima anotadora del club, y con Irene Mateo, con sus 6 goles, que tampoco le está haciendo mal esta temporada. Bueno, Nuria sabemos que es una jugadora muy contrastada, es una jugadora importante para nosotros, es nuestra capitana y es un referente en todos los aspectos. En el caso de Irene, bueno, yo ya la conocía del año pasado, es una jugadora que creo que está creciendo mucho. Está progresando muchísimo también, ya no solamente de cara a portería, que conocemos el potencial que tiene, sino que defensivamente está madurando mucho. Estamos también empezando a ponerla en el central también, que pensamos que tiene condiciones para ello. Bueno, desde el principio se ganó el vestuario también por su forma de ser, porque es una persona bastante querida y bueno, y deportivamente es cierto que nos aporta mucho y bueno, y sobre todo tiene una edad que nos invita a pensar que tiene muchísima progresión. Y hablando precisamente de esa edad prematura, tal vez para jugar en plata, encontramos a juveniles como Paula Perelló, que en el partido de la semana pasada contra Mislata lo hizo muy bien, creando ocasiones de peligro también muy importantes para el equipo y ayudando para dar la mejor imagen. Sí, a ver, Paula, nosotros estamos contentos con ella porque es cierto que está viniendo, ya lleva algunos partidos con nosotros y con nosotras y realmente es una chica que se ha integrado muy bien. Creo que es positivo para ella porque, bueno, el cambio de categoría de juvenil a plata es un salto importante. Pero bueno, siempre que sale al campo lo hace lo mejor que sabe, lo da todo. Yo estoy muy contento con ella, espero que ayude a su aprendizaje y a su evolución. El año que viene será senior ya y bueno, esperemos que pueda seguir en el club. Pero además no solo es Paula Perelló la única juvenil que sube con el plata, sino que también encontramos a más jugadoras juveniles. Entre ellas también encontramos a Mónica, que ha subido en el encuentro contra La Roca a principio de año, y también encontramos a Lucía Amorós en la portería, que ya ha ayudado en varias ocasiones al equipo a salir adelante. ¿Qué balance podemos hacer de su actuación esta temporada? Bueno, es cierto que la normativa nos deja un número limitado de jugadoras al tener la plantilla con 17 fichas senior, y es cierto también que ellas, pues cada vez que vienen con nosotros, su rendimiento es muy bueno. El caso de Mónica, tanto en La Roca como en San Joan Despí, tuvo una participación muy buena. Además, es una jugadora que puede defender en un par de puestos y es una jugadora que pensamos todos también que tiene mucha proyección. El caso de Lucía, siempre que ha venido con el equipo, también vino a Tenerife, etcétera, ha tenido una muy buena actuación. Es una chica que tiene una gran predisposición con nosotros, muchas veces viene a nuestros entrenamientos. Y bueno, y la verdad es que el caso de ellas estamos muy, muy contentos, y tampoco me quiero dejar a Isabel Planelles, que a principio de temporada también estuvo con nosotros un partido por enfermedad, una jugadora nuestra. Y bueno, yo creo que realmente el club tiene que sentirse contento de todo lo que viene por detrás. Y ahora lo más inmediato es el partido de este sábado 10 de marzo a las 5:30 de la tarde en el pabellón Los Olmos de Muchamel, ante Hogar Gracia Sabadell, un rival al que ya le ganamos ahí en la ida, que le ganamos con comodidad. ¿Qué podemos esperar del partido este sábado? Bueno, ya vienen de ganar a San Vicenç, que es un equipo que está en la parte alta. Uh-huh. Es cierto que San Vicenç no tiene ya tampoco objetivo deportivo porque está salvado y tampoco tiene opciones de la fase de ascenso. Sabadell es un equipo, pues eso, de máxima igualdad, está 2 puntos por debajo de nosotras. En este grupo, pues como se puede ver en la clasificación, a 6-7 equipos en un par de puntos o 4 puntos. Bueno, va a ser un partido difícil. Es verdad que nosotros salimos de la situación de jugar contra los equipos de arriba, y para nosotros es un partido importante poder volver a ganar. Y creo que los 4 partidos que quedan, nuestra obligación y nuestra intención debe ser esa, porque son 4 equipos que están por debajo de nosotros en la clasificación. Y bueno, esperamos un partido, pues como todos en esta categoría, complicado y difícil. Yo creo que estamos un poquito mejor que hace 3-4 semanas. Y bueno, también es verdad que las chicas están animadas para intentar sacar el partido. Pues esperemos que sea así, que lo saquen, y que el sábado por la tarde estemos hablando de una victoria, de una nueva victoria de nuestros valientes, que rompan esa mala racha de 7 derrotas consecutivas. Muchas gracias, Samu, por la entrevista y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, de pirata. Seguimos con nuestra sección Hablando en plata. Hablamos ahora con el entrenador del equipo de División de Honor Plata masculino, Óscar Gutiérrez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo fue el partido del pasado domingo? Bueno, pues no nos fue bien por el resultado. Sabíamos que era un partido complicado porque Torrelavega, ya dije, que era de los equipos que estábamos en forma junto a Alcobendas, con una plantilla muy amplia, e hizo valer esa profundidad de banquillo, imprimiendo un ritmo alto del partido, que al final pues supuso que nosotros, con el cansancio que habíamos acumulado, pues tuviéramos errores en las tomas de decisión que nos llevó a tener el resultado adverso. ¿Qué podemos destacar de ese partido contra Torrelavega? Bueno, a mí me gustaría quedarme con la actitud que han tenido los jugadores, con las buenas formas que han tenido durante todo el partido. Vuelvo a recordar que nosotros teníamos ahora mismo 4 lesionados: Nathan Suárez, David Soriano, José Muñoz y también tuvimos la baja de Jorge Jimeno y eso me impedía prácticamente hacer rotaciones y sin embargo ante un equipo con dos jugadores buenos en cada puesto pues estuvimos planteando cara casi todo el partido, entonces yo quiero quedarme y destaco la actitud de los jugadores dando la cara. ¿Y ahora qué nos queda de cara al partido de esta semana contra Ars, Mozol, Palma del Río en el pabellón de Palma del Río? No, aquí cada partido es borrón y cuenta nueva. Tanto si hemos ganado como si hemos perdido, cada partido se afronta con la misma actitud. Sabemos que son todos partidos muy complicados, que lo mismo que nos han ganado en casa podemos ganar fuera. También es un rival muy difícil, el Palma del Río es un equipo que en principio estaba destinado a jugar la fase de ascenso. Y sin embargo pues ha tenido un mal comienzo de liga, pero ahora está escalando posiciones y por lo tanto allí en su pista quiere hacer valer su calidad, ¿no? Entonces es un partido difícil, pero ya hemos dado sobradas muestras que no nos arrugamos ante nada. Pues esperemos que no os arruguéis el sábado ante nada y que estemos hablando de una nueva victoria de nuestros chicos. Mucha suerte, Óscar, y muchas gracias por la entrevista. Venga, un saludo. Hasta luego. Vamos atrás a los equipos de División de Honor Plata para la hora de nuestra cantera tricolor. Lo hacemos hablando de los resultados de nuestros equipos. Comenzamos con la categoría Benjamín. Benjamín A, Inmaculada Jesuitas. 8-0. Benjamín E, Maristas B. 6-2. Benjamín F, Maristas A. 2-6. Benjamín D, Benjamín C. 2-6. Categoría Alevín, se aplazaron los partidos del Alevín A, Alevín C y Alevín F por la lluvia. Pero sin embargo, sí se jugó el partido del Alevín B contra CEIP Joaquín Sorolla. 17-26. Categoría Alevín, pero ahora esta vez en modalidad provincial. Alevín Provincial A, Balonmano Horadada. 44-12. Alevín Provincial B, Salesianos Elche. 20-36. Alevín Provincial F, Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja. 21-2. Vamos ahora con las competiciones de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. El Infantil A de Jordi Carbí ganó a Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. 35-21. El Infantil B perdió contra Balonmano en la Centro Excursionista. 21-31. El Infantil C de Gonzalo Reinante y Quique Belbert ganó a Promesas Club Balonmano Elche. 21-19. El Infantil Femenino A de Alejandro Carrillo y Nuria Corbí ganó a Club Balonmano Elche A. 30-25. Categoría cadete, seguimos con competiciones oficiales de la federación. El cadete de Juan Antonio Martínez ganó en el primer partido de autonómico a Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. 33-25. El cadete B perdió ante Centre Sports Vila Blanca Altea. 25-28. El cadete C de Paco Hernández también perdió contra Maristas Alicante. 24-25. Y el cadete femenino de Agustín Fuertes, con el que hablaremos más tarde, perdió ante Salesianos Club Balonmano Elche A. 20-24. Cambiamos de categoría, vamos con los más mayores de nuestra cantera. El juvenil A de Esteban Roch ganó a Hispanitas Balonmano Petrer y se clasifica para el sector nacional. 32-10. El juvenil B de Roberto Lucha perdió ante Club Balonmano Elche B. 19-21. Y nuestro juvenil femenino, que lo tenemos aquí con la voz de su capitana Belén Canals, perdió contra Club Balonmano en la Prestigio. 17-21. Nuestro senior del Segunda Nacional ganó por dos tantos a Sociedad Deportiva del Pilar. 28-30. Hablamos ahora con el juvenil femenino de Saúl Oliveira, que lo tenemos aquí en nuestro estudio. Buenas tardes, Saúl. Muy buenas, Jordi. Y hablamos también con dos de sus jugadoras. Hablamos con la capitana Belén Canals, que nos ha ayudado con los resultados de la cantera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Ángela Simón, jugadora de primer año. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos contigo, Saúl. Háblanos cómo has visto esta temporada, que ya para vosotras desgraciadamente está llegando a su fin. Pues la verdad que conforme empezamos el 16 de agosto en la pretemporada teníamos un equipo dividido, en el sentido de que teníamos jugadores de primero y segundo año. En el objetivo se tenía que cumplir crear una pequeña familia. Yo creo que ese objetivo se cumplió en los dos primeros meses, y ya luego, conforme ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido jugando mejor. Empezamos con partidos de pretemporada, de los cuales ganamos a Santa Pola de 1, a Petrer de 10, si no me equivoco, y ya luego cuando empezamos la liga, el primer partido fue un catástrofe, ganamos de 1 a Torrevieja allí, y la primera vuelta fue un poco flojita. Perdimos 3 partidos, de los cuales fueron Santa Pola, Elche A y Elda. Y luego ya en la segunda vuelta, la verdad que las chiquitas cumplieron con su labor, vinieron a entrenar en Navidad esa especie de pretemporada y tuvimos un subidón. La verdad que ahí ya empezamos la segunda vuelta ganando todos los partidos con de diferencias de 10 goles, 12, 13, a base de apuestas, y me tocó afeitarme, pero bueno. Y la verdad que conseguimos el objetivo, que es clasificarnos como terceras al autonómico. Y la pena ha sido ahora en el autonómico. El primer partido contra Elda en casa perdimos de 1. El segundo perdimos en Mislata con una diferencia consistente. Y luego contra el Girós nos esperaba perder en casa, pero tuvimos. Por la mínima también, ese partido fue sufrido. La verdad es que sí. Bueno, y esta semana pasada contra Elda, en un partido que disteis la cara, que luchasteis hasta el final, que no doblegasteis ante un equipo que es muy fuerte, y disteis la cara, y eso es lo importante. ¿Y cómo lo ve la capitana desde el 40x20? ¿Cómo ve ese esfuerzo que estáis haciendo durante toda la temporada que al final en el autonómico os ha fallado? Pues yo creo que hemos demostrado en muchas ocasiones que somos capaces de lograrlo, pero también considero que desde el principio de la temporada hemos tenido una temporada muy desigual, en el sentido de que hemos tenido partidos muy buenos y luego otros que no nos hemos entendido en el campo, y como dice Saúl, puede ser también porque pues el hecho de que haya jugadoras de primer año y de segundo y gente que ha venido nueva de fuera y eso, pues hace que a la hora de jugar pues te entiendas menos, pero de todas formas creo que desde el primer momento hemos hecho un muy buen trabajo entrenando, y luego a la hora de empezar el autonómico estuvimos muy motivadas y con la actitud de empezar el autonómico y luchar por, sobre todo por esa segunda plaza, que era nuestro objetivo principal. Y la lástima fue el partido de Algirós, que deberíamos de haberlo ganado, pero yo estoy contenta de la temporada que hemos hecho y de todo lo que hemos vivido. ¿Y cómo ha visto la temporada una jugadora como tú, Ángela, desde fuera? Bueno, pues es una manera diferente de verlo, que está en el banquillo. Pero bueno, yo me he sentido parte de esta pequeña familia, como ha dicho Saúl. Y nada, bueno, estar lesionado es una cosa difícil. No es fácil estar lesionado y ver cómo tus jugadoras pues en un partido se vienen abajo o algo y no poder estar ahí animándolas dentro de la pista. Pero bueno, nada, esperando para el año que viene poder jugar. Pero bueno, que este año para mí ha sido uno de los mejores años. Y nada, eso. Y encima para ti se cumple en este mes de marzo un año desde que te lesionaste. Cuéntanos cómo ha sido esa travesía tan dura que llevas ya, porque ya son casi 12 meses los que ibas lesionada de tu rodilla. Bueno, sí, empezó siendo solo un 15 de rodilla, pero bueno, al final acabó siendo pues la mayoría de la rodilla rota. Y nada, me operé en verano y empecé con la rehabilitación, y hace muy pocos meses empecé en pista, pero eso, es una lesión difícil en la rodilla y en balonmano es una parte de lo que más usas. Y nada, eso. Bueno, además, Ángela es una jugadora muy valiente, porque de hecho se operó el fin de semana que se disputó la final del Campeonato de España infantil masculina en el colegio, se operó viernes. Y el mismo domingo estaba esa mañana viendo a los chicos de carrillo en el pabellón con sus dos muletas y con el vendaje de arriba abajo. O sea que no será por lucha ahora, por lo que peques. Belén, ¿tú también te lesionaste de la rodilla? Sí, yo ya hace 4 años que me lesioné. Y como dice Ángela, es una lesión difícil, pero yo aprendí mucho, porque te sirve para relativizarlo todo un poco, porque hay veces como que pensamos que todo es el balonmano y se nos va la vida en ello, y es importante, está claro, porque si no, no llevaría 9 años jugando, pero no sé, me sirvió para darme cuenta lo que significaba el balonmano en mi vida y luego para luchar y a día de hoy yo estoy perfectamente de la rodilla y puedo jugar sin ningún tipo de problema. Y eso, y me ha servido para aprender. El míster da buena cuenta de que la lesión de rodilla de Belén no ha sido un impedimento para firmar una temporada brillante. No, la verdad es que no, la verdad que también todo hay que decirlo. Aparte de su lesión de rodilla, este año ha estado lesionada del hombro, si no me equivoco, del hombro derecho. Y es una chica implicada que después de 4 años muchas veces se le ve fuera de la pista ya sola trabajando en protección, trabajando con sus gomitas. Y la verdad que le pone empeño en recuperar esas lesiones. Y la rodilla tiene perfectamente, se le nota muchísimo en la pista, pero aún así ella sigue trabajándola. Y el hombro este año que ha tenido esa mala suerte, aún así sigue trabajándolo. Saúl, quiero ahora que nos hables de ti, porque tú además de entrenador, que llevas unos cuantos años, también eres árbitro. Sí, sí. ¿Cómo se siente eso de ser entrenador y árbitro? Eso es muy raro. Pues a ver, yo antes de ser árbitro era el típico protestón, que se encaraba con todos los árbitros, o sea, yo era un bandarra. El temor del arbitraje. Sí, sí, o sea, yo pensaba cosas que no son. Y en el momento en el que te metes en el mundo del arbitraje, que vas trabajándolo, vas estudiando el reglamento, porque realmente tienes que sabértelo, tú mismo lo sabes. Y desde entonces te das cuenta que los árbitros muchas veces tienen razón y te das cuenta que mucha gente está equivocada. Muchos entrenadores deberíamos saber lo que es realmente un reglamento. Y ese reglamento que lo conocen nuestras dos chicas a la perfección, contarnos, ¿cómo ha sido esa gran familia que nos contaba antes Saúl, al principio de la entrevista? ¿Ha sido una gran familia de verdad o solo en el entrenamiento o solo en la pista? Pues, aunque en nuestro equipo hay jugadoras de primero y segundo año, pues, por ejemplo, Ángela y yo nos conocemos ya desde hace muchos años y, aunque no compartimos todas las temporadas juntas, siempre el año que coincidimos en pista, pues la verdad que lo disfrutamos al máximo. Y luego también el hecho de que en el colegio estemos todas, pues a lo mejor no lo vivimos todo al 100%, pero sí que seguimos manteniendo esa relación y yo creo que esas cosas no se tienen que perder nunca y eso es una de las cosas buenas que nos da el balonmano en nuestro colegio. Ángela, te voy a sentir, pero ¿tú qué opinas de ¿tú qué opinas de lo que ha dicho la capitana? No, lo mismo. Siempre, o sea, normalmente cuesta juntar a personas de primer y segundo año, pero en el caso del femenino nunca cuesta, al menos a nosotras. Yo conozco a Belén también, como ha dicho, desde hace mucho tiempo, y año sí, año no, año sí, pero siempre que compartimos pista y equipo, pues yo me lo paso por lo menos muy bien y disfruto mucho. Y ahora os quedan dos jornadas, pues las dos últimas jornadas juntas como equipo. ¿Qué vamos a hacer en estas dos jornadas? Pues sobre todo yo creo que lo más importante es acabar esa temporada con muy buen sabor de boca, porque yo creo que también nos lo merecemos por todo el esfuerzo que hemos hecho tanto el cuerpo técnico como todas las jugadoras, todos los familiares que han estado ahí implicándose en que todo esto salga, y pues no ha habido suerte como para seguir en la siguiente fase, pero yo creo que tenemos que luchar hasta el final y demostrar lo que somos y eso, y disfrutar. Y Ángela, tú estas dos últimas jornadas no puedes estar con ellas, pero la temporada que viene supongo que estarás al pie de cañón. Sí, sí, eso espero. Nada, ya estoy en pista, falta que me den el alta, pero sí, quiero estar a tope y nada, fortalecer mientras tanto. Pues esperemos que el año que viene quien esté detrás tuya en el banquillo sea Saúl. Y que el año que viene estemos hablando de esto mismo a estas alturas de la temporada. Muchas gracias, chicas, por la entrevista y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Adiós. Ya voy. ¿Cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorarme. Seguimos con nuestra sección Cantera Tricolor. Hablamos ahora con el cadete femenino de Agustín Fuertes. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. Y contamos aquí con la presencia de dos de sus jugadoras, Marta Gómez, capitana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con la presencia de Lucía Casero. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos hablando con Agustín. Agustín, cuéntanos, ¿cómo valoramos esta temporada? Bien, la valoramos muy positivamente. Los objetivos del club era cuidar especialmente el grupo de cinco jugadoras de primer año, y atender a la recuperación total de Marta y tener al grupo lo más entretenido y organizado posible, dado que iba a ser complicado. Una plantilla corta, excesivamente corta, hemos contado con 8 o 9 jugadoras por partido en una categoría exigente, y entonces lo que había que hacer es llegar al final, y así estamos. No hemos dejado de entrenar, el grupo es un grupo comprometido, trabajador, y los objetivos están. Ya veréis cómo el trabajo se nota, sobre todo el año que viene. Creo que pasa un buen grupo de juveniles, y escaso, pero bueno, comprometido, y un excelente grupo de cadetes de primer año, que junto con la generación de Carrillo va a dar mucho que hablar. Lucía Casero, jugadora de este equipo, ¿cómo lo has vivido tú esta temporada desde dentro, desde el 40 por 20? Bueno, pues yo, como ha dicho Agustín, ha sido una temporada difícil porque no teníamos muchas cosas a favor, pero creo que hemos sabido dar la cara y hemos sabido enfrentar las situaciones así más difíciles, y pues lo que nos hemos llevado todas de este año ha sido, hemos aprendido mucho, y además que nos llevamos todas muy bien y hemos hecho mucha piña entre nosotras, así que estoy muy contenta. ¿Y cómo ha habido esa piña, esa temporada tan difícil, la capitana, que no pudo jugar hasta el partido contra Benidorm ya en esta segunda vuelta de la liga? Pues muy bien, la verdad, porque cuando tienes una lesión aprendes a ver lo que te gusta, en este caso el balonmano, desde otro punto de vista diferente, que aprendes pues a saber vivirlo de otra manera, y la verdad es que sí que estoy súper contenta porque todas mis compañeras han sabido hacer que yo lo pueda disfrutar igualmente hasta este punto. La verdad es que sí que el volver me ha costado un poco de esfuerzo y todo eso, pero gracias a ellas y pues gracias a todo el esfuerzo ya estoy volviendo, y pues se ve bastante bien y estoy muy orgullosa de ellas y de nosotras también, porque hemos sabido enfrentarnos contra todo y bastante bien, la verdad. Y tú, aparte de enfrentarte esa temporada a los rivales, te has enfrentado, como has dicho, a una lesión de rodilla dura, porque llevas ya año, casi 2 años desde que de empezaras con estos problemas. ¿Cómo empezaron los problemas de rodilla? Sí, la verdad es que en pretemporada de hace 2 años, creo, me pasó esto en la rodilla y en el codo también. Entonces, pues claro, al principio pues tú te lo tomas. A mí me pasó que al principio pues tampoco me lo acabé de creer, ¿sabes? No sabías tampoco todo lo que se te venía encima. Y pues poco a poco te vas dando cuenta de que, o sea, tú ves a tus compañeras en pista jugar y todo eso y siempre piensas, jolín, me apetece. Pero poco a poco, pues, piensas que lo bueno de estas cosas es que cada día que pasa es un día menos que queda para estar mejor. Entonces, siempre, y aparte desde el día que me operaron, siempre he ido poco a poco progresando y mejorando. Entonces, te plantas unos objetivos propios que aún no se han acabado ni nada, ¿sabes? Voy a seguir mejorando. Y pues poco a poco ir metiéndote en pista, empezando a lo mejor por tirar unos penaltis, y ahora ya poco a poco pues jugando más y más. Y cuesta un poco el meterte otra vez y intentar estar al 100%, pero se puede bastante bien. Hablabas antes de ese apoyo que te han dado tus compañeras también desde dentro de la pista, desde fuera. Lucía, una de las compañeras que ha dado ese apoyo, ¿cómo habéis vivido vosotras la lesión de Marta? Pues ha sido difícil porque ella es, aparte de compañera, es amiga, y pues fuera de pista yo sé que ella lo ha pasado mal, y ella siempre ha estado ahí apoyándonos en los momentos más difíciles de la temporada, y cuando había que estar bien, pues estaba bien, y no sé, creo que ha estado muy bien, como capitana ha cumplido, y no sé. Dejamos atrás esta temporada ya, vamos a hablar de otras temporadas que habéis tenido vosotras, porque no lleváis jugando 1 año ni 2, lleváis ya años detrás en este mundo del balonmano. Y hablo por ti, Marta, porque tú fuiste convocada con la selección valenciana siendo infantil de segundo año, te entrenaba en ese equipo Yaiza, y además como seleccionadora también tuviste a Yaiza Juárez. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues la verdad es que yo al principio, o sea, yo creo que sí que ha marcado un antes y un después en mi carrera, por así decirlo, del balonmano, porque yo antes de estar en la valenciana sí que la verdad que era, no confiaba tanto en mí, era más tímida en cuanto a balonmano. Y sí que es cierto que cuando tú estás en una selección, pues aparte de que conoces a muchísima gente, vives una experiencia inolvidable, la verdad, para mí. Y aprendes a ver también el balonmano de otro punto de vista totalmente diferente, porque empiezas a jugar con compañeras que entrenas a lo mejor con ellas ¿cuántas veces? 5 veces antes del campeonato. Y ya no es el hecho de estar allí, que aparte quedamos subcampeonas de España, que pues fue increíble, jugamos súper bien, me lo pasé súper bien, pero a partir de ahí como que cogí muchísima más confianza en mí misma y se vio muy reflejado en plan en mi equipo. Luego ya cuando volvimos sí que se notó el cambio bastante y creo que me favoreció mucho en cuanto individualmente y colectivamente. Y colectivamente ese cambio también lo vivió Lucía como compañera, porque como comentaban antes han estado juntas desde hace muchos años. Lucía, háblanos de esos sectores que vivisteis en infantiles, siendo tanto infantil de primero como de segundo, en tu caso. Sí, en infantil de segundo año tuvimos el sector a Madrid y, bueno, éramos infantil de segundo año, nosotras. Y, pues, fue una experiencia inolvidable, la verdad, porque aparte de lo que aprendes allí, son muchas vivencias juntas y, pues, quieras que no, eso fortalece mucho el equipo. Y, pues, no sé, fue maravilloso. Bueno, una de esas experiencias fue que, por casualidades del destino, a vosotras os pidió en el Retiro, coincidiendo con la visita de la reina Leticia en ese parque del Retiro, y tuviste la oportunidad de haceros una foto y que esa foto sí. También saliera en prensa local. ¿Cómo fue para vosotras esa experiencia de sentiros protagonistas por un día? Pues la verdad es que fue como muy de sorpresa, porque salimos a dar el típico paseo que por el Retiro. Antes del sector, para hacer más piña y tal. Y vimos que era... había como una feria del libro, si no recuerdo mal, y vimos que estaba la reina. Entonces, pues nosotras fuimos solo a verla, ¿sabes? Tampoco teníamos pensado nada. Y como todas íbamos iguales, vestidas y todo eso, pues se ve que se fijó en nosotras algo de eso y vino y habló con nosotras. Nos dijo, pues eso, que muchísima suerte para el sector, que donde éramos. La verdad es que súper simpática. Y nada, y nos hicimos una foto. Así que espera que la foto salió en las noticias y todo en la televisión. Y eso, luego un montón de gente vino a preguntarnos y súper bien. Muy bien. Además de ese sector, tú, Marta, como jugadora de infantil de primer año, tuviste la oportunidad de viajar hasta Ceuta, unos pocos kilómetros más que Madrid. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de compartir vivencias, ya no solo con tus propias compañeras durante tantos kilómetros, sino con jugadoras de Ceuta, que tengo entendido que os llevasteis muy bien también. Sí, la verdad es que nosotras nos sorprendió muchísimo Ceuta, porque es un sitio que tú de normal no sueles viajar a Ceuta, no es un destino que entre de tus favoritos, pero nos sorprendió mucho la ciudad en sí, pero sobre todo su gente, porque nosotras el primer día que llegamos allí nos tocaba jugar contra Ceuta y aunque les ganásemos, o sea, ellos a partir de ahí como nos organizaron muchas actividades, se portaron muy bien con nosotras y nos apoyaron un montón el equipo de Ceuta y también los demás equipos, pero sobre todo Ceuta, que de hecho el último partido en el domingo, que era cuando nos jugábamos pasar el campeonato de España, toda la afición de Ceuta nos animó, vino toda a vernos jugar, en plan, a gritarnos, a animarnos, cantaban, porque claro, padres vinieron pues pocos, poca afición había porque hasta Ceuta era un largo camino. Entonces la grada se llenó y muchísima gente nos apoyaba y pues nos sentimos súper bien. De hecho ahora con algunas tenemos relación, entonces son cosas que te llevas de los sectores que son un poco especiales. Un poquito más de experiencia en los sectores tiene el jefe aquí presente, Agustín Fuertes. Yo el último sector que recuerdo tuyo fue en Alcobendas, año 2014, pues 2014, 2015. Campeonato de España. Campeonato de España, perdón, en Alcobendas. Cuarta posición en cadete masculino junto a Antonio Brunet, con la generación que este año tiene Esteban Roche en su juvenil A. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese Campeonato de España? Bien, estupendo. El grupo ese es, promete, ¿eh? Ya os digo que Esteban va a hacer que mejoren seguro el resultado aquel. Tened en cuenta que nos quedamos a 3 goles del Barça y a poquito del Granollers en la semifinal. El grupo ha madurado considerablemente, están más maduros, más tranquilos. La DAE en este caso les ha hecho un gran favor y el trabajo de Esteban es espectacular. El sábado pasado pudimos ver contra su rival directo, contra Petrer, un partido perfecto. Espero que lo culminen, que culminen una temporada estupenda. Ya os digo, eso era un grupo que viene de Juan Antonio, y es un grupo muy trabajador, muy disciplinado, son muy buenos dentro de la pista y fuera de la pista, son buenos estudiantes y ya os digo, fue una experiencia estupenda. Tú, ese campeonato de España, no es el único que has vivido. Ya has, has tenido otras experiencias dentro del mundo del balonmano. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria como entrenador. Bueno, ya sabéis, yo soy un hijo de acogida, ¿no? En la familia de Agustinos. Yo vine a Agustinos Alicante por motivos profesionales y personales hace 10 años. Yo vengo del Club Balonmano Mislata, después estuve en Quart de Poblet mucho tiempo. Y cuando vine aquí tuve la magnífica oportunidad de poder colaborar con Agustinos gracias a Alejandro Carrillo y a Juan Antonio. Y me abrió sus brazos al presidente anterior, Gonzalo Reinante, y desde entonces pues he tenido, creo que es un campeonato provincial con juvenil femenino, un campeonato provincial y autonómico con cadetes, otro que es con este equipo que acabamos de hablar, de Esteban Roig, y ahora la directiva me propuso volver a femenino después de haber pasado un año con Esteban en el División de Honor, en el extinguido División de Honor, y estoy encantado. La verdad es que me dijo que era un grupo especial y así es. ¿Te planteas seguir con este grupo tan, tan fantástico? En Agustinos hay un trabajo subterráneo bestial, quiero decir, cuando se planifica una temporada hay mucha gente trabajando. Ellos decidirán. Al final, a principios de verano, antes, porque me consta que ya están empezando a planificar la temporada siguiente, pues ellos tomarán las decisiones más adecuadas y yo, como siempre, estaré encantado de asumir. Tened en cuenta que además de planificar la temporada siguiente, ahora estamos inmersos en autonómicos, en sectores, en campeonatos de España, y van a ser muchos los equipos que nos van a dar alegrías. Pues esperemos que el año que viene sean estas jugadoras, Lucía y Marta, las que nos den alegrías en juvenil femenino, y que quizás alguno de esos equipos que nos dé alegría esté dirigido por ti, Agustín. Muchas gracias a los tres por esta entrevista y mucha suerte de cara a la temporada que viene. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Repasamos ahora los partidos de nuestra cantera tricolor para este fin de semana del 10 y el 11 de marzo. Juvenil A de Esteban Roig se medirá frente a la Sociedad Deportiva del Pilar mañana jueves a las 9 menos cuarto en la Catedral. El Infantil Femenino A de Alejandro Carrillo se medirá a Levante Unión Deportiva Marni el sábado a las 10 de la mañana en la Catedral. Igual lo hará el Infantil A de Jordi Corbí el sábado a las 11 y cuarto contra Maristas Algemesí. El Cadete A de Juan Antonio Martínez y Antonio Brunet se medirá a las 12 y media frente a Balonmano Mislata. El Segunda Nacional de Óscar Rodríguez Beceiro se medirá ante el líder Balonmano Benidorm el sábado a las 5 de la tarde en la Catedral. El juvenil femenino de Saulo Oliveira, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar antes, se medirá ante Handball Mislata. Será su último partido en casa el sábado a las 7 y media. Cuando suena el dembow, la noche está buena y bailando contigo. No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que... Se nos va acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin antes hacer un repaso a los resultados de esta segunda jornada de la vigésima edición del torneo Fray Paco. Empezamos con los resultados del partido Máquinas contra Poderosos, que han ganado los Poderosos por 5 goles. Máquinas 15, Poderosos 20. Luchadores Tigresas, los vencedores han sido las Tigresas, que han ganado 7 a 10. El partido Super Agustinos contra Mejores han ganado los Super Agustinos por 15 a 13. Los Invencibles han ganado 9 a 5 a las Panteras. Los Leones han ganado 15 a 9 a los Gigantes. Los Pumas han perdido 8 a 27 contra las Poderosas. Los Campeones han caído 14-20 ante las Tigresas. Los Máquinas han perdido contra los Mejores 10-13. Y los Luchadores han ganado a Super Agustinos por 20 a 16. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale... Ahora sí, nos despedimos, pero queremos mandar Un fuerte saludo a Paco Toni Palomares, delegado de nuestro Infantil B, que está en casa recuperándose de una grave enfermedad que le tuvo ingresado el pasado jueves y viernes en el hospital. Desde aquí, toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo para que pronto vuelva al 40x20, que es su verdadero lugar. ¡Va de vos, Paco Toni! Es la crónica de un ciego y su mentira. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Nos vemos el miércoles 14 de marzo aquí, en su casa. Sentimos la tricolor. Nos despedimos. ¡Hasta luego! Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción. Que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota.